Y la idea de nosotros como inmobiliaria es esto, transmitir y empujar de que conseguir propiedades o que por ahí los propietarios abran un poquito a alquilar con animales, siempre con personas responsables, por supuesto. Sí, claro. Eso está bueno saber que sí, adultos responsables. Es súper importante eso también. Porque la idea de nosotros es siempre cuidar al propietario y también cuidar al inquilino. Para eso somos intermediarios. Bien. Pero la idea es que... las personas realmente, hoy en día las mascotas, muchas personas las tienen como hijos. Sí. Entonces la idea por ahí es un poco eso, tratar de intermediar y entre, viene alguien y dice, ¡ay, saludó lo que vino el tío! Y te vas a decir, ¿qué le pasa? Y claro, lo sienten como un familiar al perro. Es un integrante más de la familia hoy en día. Saludá lo que vino el abuelo. Y la abuela lo mira. Sí. Y el perro te está olfateando. Y te, bueno, vamos bajando. No, que vos le dejás la casa a alguien con mascota y te la puede destruir si no, si no es responsable. Exactamente. Y por ahí, eso es también a lo que apuntamos. A tener conciencia de que si le alquilamos a una persona que sea totalmente responsable para cuidar la casa. Si la mascota dañó algo, el día que se retire del inmueble, lo abone, lo pague. Ya sea una puerta, lo que sea, destapes de cañerías, lo que sea, por pelos. Todos nosotros nos preocupamos de eso, porque también cuidamos al propietario. Claro, pero vemos que hay una necesidad de que los inquilinos tienen mascota. ¿Y qué hacen con los animalitos si no? Claro. Es un tema. Bueno, sí, es la idea también de concientizar. También concientizar a los inquilinos que sean responsables. Porque tampoco podemos tener un golden en un monoambiente. Y no. Y la idea tampoco es esa de nuestra inmobiliaria. Ser conscientes para las dos partes. Cuidar al propietario y también tratar de ayudar al inquilino que tiene hoy en día su mascota como integrante de la familia. ¿Dónde queda la inmobiliaria, Joa? Estamos en San Martín, 147. ¿Te gustó la radio, Joy? Sí, sí. Entonces, el primer, digamos, el principal problema o dilema de los propietarios es los daños. Sí. Por eso dicen sin mascota. Sí. Pero también la gente hace daño sin tener mascotas. Claro. Eso no es. Claro, a veces no tenés mascota y sos peor que si tuvieras mascota. Claro. Sí, hay de todo. La verdad que tenemos anécdotas para tirar para contate arriba. Una. Bueno, contate una que sea que. Gracias a Dios no me pasó nunca. Somos una inmobiliaria responsable. Pero hay bastantes cuentos en el ambiente de inquilinos que se han llevado hasta los inodoros. ¿Qué? Sí, los inodoros se llevan de las casas. Ay, por favor. Para el vivo. Mándame el sonido de inodoro. No tengo. No. Sí, hay de todo. Pero bueno, la idea también es, quiero también contar un poquito que integramos la red Semar, que somos más de 150 matriculados en Tandil. Eso da mucha confianza también. Sí, y trabajamos en conjunto, codo a codo con los colegas, tratamos de compartir propiedades, tratamos de resolver, de escuchar al cliente. Eso he visto mucho también, que ahora todas las propiedades las tienen todas las inmobiliarias y por ahí te dicen... sí, no, capaz que la viste en tal u otra inmobiliaria, acá ya no la tenemos, ¿no? Como que hay una mancomunación. Sí, hay una buena onda y la verdad que eso también transmite más seriedad, más confianza, porque por ahí el cliente se enloquece, somos más de 150 matriculados, se enloquece. Entonces, confianza con una sola inmobiliaria que al tener contacto con los colegas le puede conseguir la propiedad que por ahí no la tiene en su oficina. Claro. ¿Cuál eso, es el, eso está muy bueno. La persona que va a hacerte una consulta, en promedio, digamos, ¿cuál es la consulta que más escuchas o los problemas que más escuchas con un inquilino? Lo que más solicitan los inquilinos es casa, que no hay porque hoy el fenómeno no departamento sino casa. Casa. Bien. Todo el mundo busca casa. Lo que pasa es que es un tema el departamento. Llega un momento a una edad que uno no quiere escuchar más la silla que se corre a las 3 de la mañana, los gritos de la novia del vecino cuando se enojó con el vecino. Un poquito de verde. Sí, pero me parece el tema del ruido. El asadito el domingo, claro. Eso es lo que pero busca. El tema de los ruidos, a veces, viste, llega una edad que yo, por ejemplo, no podés convivir con un familiar, vas a convivir con un vecino. Con un vecino. Claro. No, pero miles de veces en edificio y nunca tuve esa cuestión. Viste que hay algunos que les tocan vecinos ruidosos. Sí, sí, tal cual. Hay que aprender a convivir. Cuando uno vive en complejos o en edificios, hay que aprender a convivir. Bancatela. Exacto. Pero todos se basan al respeto mutuo. Y claro. Y eso es lo que por ahí también tratamos de concientizar como inmobiliaria, es que siempre todos se basan al respeto. También, volviendo a esto de las mascotas, si tenés una mascota, tenés que ser respetuoso en la casa que vivís, que sabes que no es tuya, pero estás haciendo un uso y goce de ella, Y también con los vecinos. Claro. No puedes dejar la mascota todo el día sola y que tore. La idea es concientizar a las dos partes, ¿eh? Claro. Eso es lo que queremos hacer nosotros. O sea, sos como una psicóloga de los inquilinos. Claro. Es un poco la idea. Bueno, es un poco la idea de todas las profesiones hoy en día. Yo creo que todas las profesiones hoy en día. Un poco tenés que escuchar también y atender. Sí. Creo que es como la necesidad de la gente. Es la necesidad de la gente y uno tiene que estar donde está la necesidad. Bueno, ¿y hay alguna falta de viviendas, de casas? Sí. Vos decís, volviendo a este tema, la gente busca casa y no hay. Porque hoy en día, por ahí, en donde había una casa, gym, pala y 15 departamentos. Oh, claro. Edificio. Exactamente. Sí. Y la verdad que, bueno, tenemos una ciudad hermosa, maravillosa, que ha crecido un montón. Y bueno, a través de esa necesidad se construyen mucho más departamentos, obviamente. Claro. Bien, bueno, y decíamos entonces, una de las particularidades son que la inmobiliaria es pet friendly. Sí. Y la otra tienen como eslogan, ayudamos a cumplir tus sueños. Nos sí. encanta, nos encanta. A ver, ¿cuál es esa filosofía? Gracias, que es muy claro, gracias, ¿no? Gracias por estos mates hermosos que me estás llevando acá. Sí, sí. Y bueno, tratamos. Y bueno, tengo estas compañeras. Claro. No, impresionante. Tengo esta suerte. La verdad, impresionante. No, aparte, el estudio que te has montado. No, no, si no es mío. Ustedes no saben lo que es esto. Yo señor no televidente no sabe lo que hay acá. Televidente no. Sí, bueno, radio televidente. Radio escucha. Radio escucha. No es mía la radio yo. Silla giratoria, ella plasma cree que de es colores. Ah, esta, no, sí. O esta oficina Bomba. Es de lujo. Sí. Es muy linda, pero no es mía. Ah, más o menos, mirá. Estamos en eso. Ya va a ser. Joy, ¿cómo ayudar a cumplir? Te vamos a ayudar a cumplir tu sueño de tener tu radio propia. ¡Vamos! Ahí está. No, pero está bueno sentirte acompañado, porque a veces... Che, pará, que se me acaba de ocurrir algo increíble. ¿Qué? Una inmobiliaria con radio. Y entonces ahí se encuentran todos, claro, a través de la radio. Vamos a andar. El que vende, el que ofrece. Ojo, es muy buena. Es buena. A ver, Paola. No, que quería preguntarle, porque muchas veces uno se siente desamparado con una inmobiliaria. Caes en una inmobiliaria cualquiera, ¿no? Venís así como marciano de otro lugar, decís, vengo a Tandil, ves que dice Cachirulo López, te metés. Y a veces te sentís desamparado. Vos decís, bueno, sí, puede ser esto y esto, pero es tanto. Te encontrás con más obstáculos que, digamos, que beneficios. Entonces está bueno que te ayuden a cumplir tu sueño y que desde la inmobiliaria se preocupen realmente por uno, porque estás en mudarse no es fácil, no, por y trasladarse de vivienda tampoco es fácil. Entonces que nos alivien un poco la cuestión, ¿no? Eso está bueno, pensar en eso. Eso es lo que por ahí tratamos de hacer nosotros, tratamos de ayudar al cliente, bueno, como es nuestro eslogan, a cumplir sus sueños, ya sea la vivienda propia, la primer vivienda, o también en los alquileres. Tratamos de dar facilidades porque sabemos que hoy en día por ahí contar con todos los requisitos es difícil, entonces tratamos de dar alternativas. Si no tenés la garantía propietaria, 2 o 3 recibos de sueldos con antigüedad. Si no llegás para todo el dinero, damos a pagar los honorarios en 2 o 3 veces. Uh-huh. El depósito también. Tratamos de dar alternativas para que el cliente en realidad llegue y se quede en la propiedad que le gusta, porque a todos nos gusta vivir bien, cómodos, sí, claro, y felices. Sí, y bueno, y si no se puede pagar, no vas a durar mucho en el alquiler, así que... No, exactamente. Claro. Pero la idea es por ahí ayudar, siempre y cuando obviamente también se vea del otro lado eso que estamos buscando. Una buena persona, respetuosa... Claro, claro. Claro. Que vaya a cuidar el inmueble. Una ida y vuelta, ¿no? Exactamente. Claro. Tanto del propietario como el inquilino. Claro. Eso está bueno porque ella, Joana dice en realidad, yo me sale difícil Joana decir porque Joana. Tenemos una Joana. Tenemos otra Joana. No, que es Joana. Y ahora vos sos Joana, entonces a mí se me queman los papeles. No hay nadie como Joana. No hay nadie como Joana. No hay nadie como tú. Dale gas. Y ahora se me olvidó lo que iba a decir pensando en Joana. Bueno. Pasan, se me hizo un blanco. Estábamos hablando de esto, claro, del ida y vuelta entre propietarios e inquilinos. Eso, de que ustedes pueden responder. Está bueno buscar gente de confianza de ambos lugares. Es como ponerte la camiseta de un lugar. Ustedes tienen clientes responsables porque los tratan bien y también tienen ganas de cuidar la propiedad. Y el propietario sobre todas las cosas. Tiene ganas de ofrecerla a su inmobiliaria porque saben que van a conseguir eso. Es un ida y vuelta, generar ese respeto. Claro. No es poca cosa. Mira, ¿no? Es un laburo que es, para hacer que están hace 4 años es un buen es laburo. Que ser un buen inquilino te da muchos beneficios. Por ejemplo, supuesto. Yo antes de que vos fueras, tuvieras una inmobiliaria, por supuesto tuve que alquilar. Así que no fui a tu inmobiliaria. Y por ser, también creo que lo hice con en ese momento con 2 recibos de sueldo. Y la persona que me alquila, la dueña de la inmobiliaria, al ver que tantos años vos cumplís con todo y cumplís y cumplís, y después ya te cambiás y a veces no te exigen otra vez los recibos. Saben que sos una persona cumplidora, claro. Tienen sus beneficios, digamos. Claro. O te dicen, esto me lo pagás como podés, cuando saben que vas a cumplir. Hay gente que vos sabés que cumple. Exactamente. Y tratamos de cuidarlo. Y el inquilino que cuida la propiedad, que es responsable, que paga siempre en término, o que por ahí ese mes no llegó, pero te avisa, claro. Juana, voy a andar complicado, ¿podría el propietario esperarme 2 o 3 días, o hasta el día 15, lo que sea? Ya si nos avisa, nosotros vamos con otra impronta al propietario. Claro. Este mes fulanito de tal está un poquito atrasado, ¿hay algún problema? No. Y si es una persona que cuida la propiedad y es responsable también con el pago, claro. ¿Qué hacemos nosotros con mi inmobiliaria? Hablar con el propietario de claro. Contemple el segundo claro. año. Entonces le bajamos un poquito y no, por ahí se están claro. manejando entre un 25 y un 30%. ¿Cómo era el señor que en el Chavo venía a cobrar la renta? ¿El señor Barriga? El señor Barriga. Claro, no sos un señor Barriga. No, o sea, no, no. No. Si no te saca, igual en el fondo era bueno el señor Barriga. Era bueno. Lo dejaba, el no, no, hacía, el... Don Ramón en ese momento que no le pagaba. ¿Puedo decir algo? Sí. ¿Cómo el señor Barriga? Me debe estar escuchando al equipo. Le mando un besito a Anto y a Juli. Y la verdad grande. Es que ellas me conocen que como el señor Barriga. Bueno, nos conocimos comiendo, ¿te acordás? Sí. En un cumpleaños. Sí, exactamente. Que, no, pero está bueno también que tienen buena onda. Es una inmobiliaria de gente joven. Sí. Bueno, Juana es muy joven. Manejan redes sociales. Vos podés entrar al Instagram. Cierto. Decinos bien en Instagram porque tiene una cantidad de seguidores increíbles. Sí. Sí, y además estamos actualizadas constantemente. Es una estrella de las redes. Sí. JR Negocios Inmobiliarios. Bien. Logo bien. Naranja, estamos en San Martín 147 y nuestros números son 15421-8253 y 15427-8211. Y tienen acá un fijo. Tenemos 442-2750. 442-2750 es el fijo. Pero bueno, sí. Están todos los números por si alguien no los tomó en el flyer sí. De Joana Rodríguez, Negocios Inmobiliarios, que después lo vamos a compartir también en las redes de ABC Radio. Sí, claro. Sí. Y está bueno que tienen buena onda y uno llega y también siempre hay un mate. Y es una informalidad que a mucha gente le gusta. Hay muchos estudiantes y mucha gente joven que ya no tiene ganas del cartón. Sí. Viste, de que vos entrás y casi que te da miedo, te parece que te van a sacar hasta la vida. Sí. Es que de entrar ahí, a un lugar. Hoy en día, lo que hablamos hace un ratito antes de entrar en esta charla, somos otra generación, nos manejamos con otras cosas, hoy tenemos todo al alcance de la mano. Mirás el celular para buscar un alquiler, claro. Y todo es en tiempo real. ¿Está disponible? ¿Qué valor tiene? ¿Cuáles son los requisitos? Por lo general, la oficina es un lugar físico donde se puede firmar el contrato o tener alguna reunión. Pero hoy es todo en tiempo real, entonces sí. Nosotros nos ocupamos mucho de las redes para subir y mantener actualizado. Hay veces que hay propiedades que no las tenemos, pero las podemos conseguir. Ya como decía, con Red Semar, nos manejamos entre colegas y compartimos propiedades. Y tratamos de solucionarte los problemas. O sea, si buscas una propiedad determinada que no la tenemos, la vamos a conseguir. Por uh-huh. esto que digo, a través de la Red Semar. Qué bueno. Qué grosso. Excelente. No, además pensé en ciertos requisitos que uno tiene y es cierto que cuando los buscas siempre alguno te falla. Entonces uno puede ir y decirle a Juana, bueno, bonito y barato. No, viste que lo que necesito un patiecito, puede ser chiquito, pero lo necesito por X cuestión, que tenga, sea luminoso, no sé, lo que fuere. Si en ese momento no lo tenés, pero ya te quedas tranquilo que están trabajando en eso, ¿no? Exactamente. Entonces tomamos el número de teléfono y lo buscamos. Qué bueno. Si no lo tenemos, lo salimos a buscar. Ya vuelvo a repetir, por la Red Semar, que es donde nos integramos todos claro. los colegas y ahí compartimos propiedades. Buena onda. Buena onda. Qué bueno. Hay muy buena onda, la verdad que sí. Bueno. Trabajamos en sí. conjunto y la verdad que queremos llevar esto adelante, que nos gusta, es nuestra profesión. Creo que los que estamos en esto la amamos, la valoramos. Nos da mucha satisfacción cuando cumplimos sueños, así que estamos en eso. Qué sí. bueno, me gusta sí. el eslogan, porque ya te da ganas de la inmobiliaria, porque vos sabés que te van a dar una mano, no vas ahí a que te atosiguen solo pidiéndote requisitos, ¿no? Si exactamente. No, A mí me pasa eso, puntualmente uno a veces carece de ciertas cuestiones, hoy hablábamos del problema de la garantía, pero cuando ya vas y todo es simplemente un punteo de lo que necesitas claro. y listo, te dicen, hola, ¿qué tal? Bueno, esto, esto y esto, si no lo tenés, gracias. Exacto. Y te quedás, viste, medio en el molde, porque decís, no lo tengo, pero tengo la voluntad. O sea, ¿qué podemos hacer? Buscar una vuelta. Que, claro, que y te hay ayuden gente a, que no lo hace. Que te ayuden a pensar. Bueno, un poco. La idea de nosotros es eso. Es, vuelvo a repetir, cuidando al propietario, que sea una persona responsable, ya sea con trabajo, pero que no tenga por ahí la garantía propietaria, que por ahí a veces se dificulta en conseguirla o que alguien te la preste porque es algo por ahí muy... Nosotros tratamos de ver facilidades con esto de que digo, 2 o 3 recibos de sueldo, siempre que tengan un poco de antigüedad. Tratamos de resolver. Pero bueno, siempre con criterio. Vuelvo a lo mismo hoy. Si en un monoambiente no podemos tres personas o cuatro. No corresponde, no da el espacio físico, se rompe el inmueble. Siempre tratamos de cuidar, claro, a las dos partes. Claro. Esa es la idea. ¿Esta es la primera inmobiliaria en Tandil que dice esto del tema de las mascotas? Me parece que sí, yo no he escuchado hablar. Sí, la pet friendly. Yo creo que sí. Sí, nos gustan mucho las mascotas. Y la verdad es que, bueno, siempre estamos con las agrupaciones. Nosotras... Todas las participantes, porque somos un equipo, está bien que yo soy la martillera, Juana, pero somos un equipo con Anto, Juli y Flor, y la idea es, a todas nos gustan las mascotas, y bueno, escuchando los problemas de los clientes, tratamos de llevar esta puja adelante para ver si podemos conseguir más propiedades que acepten mascotas con adultos responsables. Muy bien. Y algo que vi en las redes sociales es que están haciendo una colecta de juguetes. Contame sobre eso. Sí. Qué copado. Son más que una inmobiliaria, ¿eh? Sí, es una ONG esto. Sí, sí. Muchas gracias. La verdad que, bueno, tenemos un equipo humano muy interesante, que es por ahí es lo que hace funcionar también a la inmobiliaria, ¿no? Claro. El grupo de personas. Y sí. Ya sea... Como en todo trabajo, sí. Las integrantes que somos nosotras, nuestros esposos, familiares, amigos, hermanos y nuestros clientes que también nos ayudan a esto. Conocemos, bueno, agrupaciones que todos los sábados hacen merenderos en Barrio Tunita y Villa Cordovita, y la idea surgió de, bueno, el Día del Niño, poder juntar juguetes que estén en buenas condiciones, lo estamos juntando desde la inmobiliaria, para llevárselos a esas horitas felices. Nosotros le decimos horitas felices, son grupos de iglesias, etcétera, etcétera. ¿Cómo? ¿Salitas? Perdón, no escuché. Son horitas felices. Horitas. Sí, por ahí el término es desconocido, pero son merenderos. Sí. Son merenderos, claro, barriales. Claro. De distintas organizaciones, pero bueno, nosotros tenemos mucha afinidad con los grupos de comunidad cristiana, que ellos van todos los sábados y, bueno, hacen un rol importante con los niños, transmitir valores. Y, bueno, la idea es le dan la leche con galletitas y por ahí colaborar nosotros. Desde el aporte por ahí de la oficina es recaudar juguetes en buenas condiciones, sí, para poder dárselo a esos niños el día de hoy. Bueno, ¿cuántas cosas estabas yo y que yo desconocía? Pero te podés postular tranquilamente como candidata. Precandidata intendenta, JR Inmobiliaria. JR Negocios Inmobiliarios. Bueno, la verdad, el que está buscando un alquiler, es más, hay más alquileres. ¿A qué más se dedican? Aparte de alquileres, ventas. Tasaciones. Alquileres, administraciones. De todo un poco hacemos en la oficina. Bien. Bueno, vamos a seguir invitándola, Juana, porque para la próxima, hoy fue una presentación así amplia, porque es la primera vez que la tenemos. Después vamos a los días previos a que venga Joa, vamos a hacer un listadito con preguntas de todos aquellos que tienen muchas preguntas acerca de una propiedad, del precio de las propiedades y demás, porque la verdad que hay muchos inquilinos y hay muchas personas también que tienen ganas de vender y estamos en una situación del país rara, ¿no? Un poco inestable. Entonces hay varias preguntas que las vamos a ir anotando para cuando venga Joa, ahí nos evacúa todas las dudas. O incluso si alguno... Volviendo a eso también, que por ahí ustedes decían que nosotros tratamos de estar con el cliente, entenderlo, ver lo que en realidad hoy la gente quiere y necesita, que es esto, como comentábamos, el tiempo real de las redes sociales, estar actualizado. Hoy es todo a través de un celular, una pantalla. También esto, la venta, con el país como está, también tratamos de solucionar. Si alguien quiere vender, bueno, por ahí no está el dinero en efectivo, pero se puede escuchar con alguna permuta. Estamos en todo eso, viendo todas las opciones posibles, claro, para que ningún cliente se quede sin cumplir sus sueños. Qué bueno. Escucharlos, ¿no? Que a veces necesitas eso, que te escuchen y que por lo menos te guíen, ¿no? Sí. Que no te digan, no, mira, acá no. Sí. Porque esa clásica frase de que escuchando la gente se entiende. Sí, claro. Sucede, pero no pasa a menudo ahora, viste, hay cada vez más frenos y más requisitos de todo, entonces uno se frena antes de intentarlo. Está bueno escuchar, siempre a algún buen punto se llega. Vamos a recordar la dirección. San Martín, 147. Entre Alberdi y San Lorenzo. Ahí está. Bien, bien, al alcance más o menos de ahí en el centro. Estacionamiento. Estacionamiento, copado. No hay ningún problema. Qué bueno. Te vamos a esperar con un mate, un café. Es una casa. Exactamente. Es una casa. Sí. Sí, así tenemos que te sentís como en tu casa ahí. Dos oficinas y la verdad que estamos muy cómodas, así que podemos atender gente sin ningún problema. Bien. Hay una sala de reuniones. Sí, le ponemos onda para ver. Qué bueno. Las soluciones que podemos dar. Dan ganas de ir. Si tenés así, viste, algo complicado, como decir, bueno, quiero vender, quiero alquilar determinada casa con determinadas características, anda, hoy a la tarde te sentás ahí, tomás un mate o mañana, o llamás, ¿no? Y arreglás una reunión exactamente, también. Exactamente, sí. porque para ahí estás ocupada. Mandas un WhatsApp, estamos todo el tiempo WhatsApp. Real. Mandas un WhatsApp, te esperamos. Muy bueno, vamos a subirle. Copa. Cualquier cosa nos escriben y les pasamos el número, pero va a estar en las redes sociales también de ABC Radio. Sí, sí. Y por favor, todos aquellos que estén escuchando, si tienen juguetes, que estén en buen estado, allá en Santa... los estamos recibiendo en San Martín 147, que es nuestra oficina, para poder brindarlos el Día del Niño. Qué bueno. Ah, ¿cuánto falta para el Día del Niño? Ya me perdí. Nada. Ahora ahí. En agosto, tercer fin de semana de agosto, segundo. Sí, faltan muy poquito. Dos o tres así semanas. Que, porque los son que tengan juguetes en buen estado, por favor. Excelente. Ahí, colaboramos y le sacamos una sonrisa a un niño. Qué lindo. Nos encantó tenerte. Gracias. Gracias. Nos vemos. Gracias. La gracias, la verdad, excelente. Y se van para arriba, chicas. Me encanta. Un aplauso para Paula. Buena onda. Dale, mandamos un beso grande a todas las chicas de la inmobiliaria. Sí, son todas chicas, ¿no? Sí, somos todas chicas. Son muchachas. Un beso para todas por ahí.